en México. La presidenta de México presentó ante el Senado de la República una nueva iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, luego de que la propuesta anterior no alcanzara la votación requerida en la Cámara de Diputados y Diputadas de México, debido a la oposición de los partidos políticos, justamente opositores al gobierno. La nueva propuesta plantea modificar un artículo de la Constitución con el objetivo de reducir el gasto electoral y recortar los sueldos de funcionarios, en medio del debate sobre el funcionamiento y financiamiento del sistema electoral del país. Nos informa Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Después de que el Pleno de la Cámara de Diputados echó abajo la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada, misma que no alcanzó la votación debido a los votos en contra de la oposición, tanto del Partido del Trabajo como Partido Verde Ecologista de México. Este martes, la presidenta hizo entrega del llamado Plan B y fue presentada ante el Senado de la República. Durante la mañanera del pueblo informó que la iniciativa propone modificar el artículo 134 de la Constitución con la intención de que todo ente público federal, estatal y municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127. El propósito es reducir el gasto electoral, recortar sueldos de funcionarios, ajustar la estructura de congresos locales e introducir cambios en la revocación de mandato. Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que los partidos políticos no deben destinar tantos recursos. No se debe destinar tantos recursos a los partidos. Esto no pasó. Solo votó Morena, algunos diputados del Verde y algunos del PT, pero no se consiguió la mayoría calificada para cambiar la Constitución. Nosotros seguimos insistiendo en disminuir privilegios. No importa el tamaño de la población del municipio, en algunos lugares es un exceso de regidores. Entonces el planteamiento es que de acuerdo a la población del municipio vaya de 7 a 15 y que ningún regidor, ningún presidente municipal pueda ganar más, ni se pueda asignar bonos, ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal, más allá de su salario. En el caso de los congresos locales, aquí presentamos, Baja California tiene un gasto por diputado de casi 38 millones de pesos al año, mientras Colima tiene el mismo número de diputados y gasta 5 millones de pesos por diputado al año. Entonces pone un límite, un tope de 0.70% del presupuesto del Estado. Si en este momento es menos, ya no va a poder subir. Pero también no es que es menos porque el presupuesto es muy alto del Estado y se van a subir, ¿no? El Senado también reduce su presupuesto y después ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos y que tenga que haber fiscalización. En el caso de que el INE lo solicite, pues incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera. La revocación de mandato se establece que puede ser o en el 27 o en el 28 y a criterio de los siguientes presidentes igual. La presidenta de la mesa directiva, Laura Isel Castillo, fue la encargada de recibir esta propuesta. Estamos recibiendo, como ustedes acaban de ver, esta propuesta, que es una propuesta trascendental para el país, entregada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Gobernación. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.